Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. En tu hermano encontrarás a Dios y la paz del alma. Una noche, a las 11:30 p.m., una mujer afroamericana de edad avanzada estaba estacionada sobre la barda de una autopista de Alabama, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, decidió detener el próximo coche. Un joven blanco se detuvo a ayudarla y, a pesar de todos los conflictos raciales que habían ocurrido durante los años 60, el joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella parecía estar bastante apurada. Anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días pasaron cuando tocaron a la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por el paquete adjunto, por correo a su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otro, desinteresadamente. Sinceramente, la señora de Nat King Cole. No esperes nada a cambio y lo recibirás, estimado oyente. Hay más dicha en dar que en recibir, nos dicen los Actos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Medita cada día las enseñanzas maravillosas de Jesús de Nazaret, que merecen toda tu reflexión y consideración. Solo podrás comprenderlas, asimilarlas y, sobre todo, ponerlas en práctica con la ayuda de Dios y a la luz de la oración. El mismo Señor nos quiso dar el ejemplo más admirable de servicio. Dice San Marcos, capítulo 10, versículo 45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Y San Pablo lo aprendió de su maestro Jesús y lo puso maravillosamente en práctica. Entre ustedes, el que quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Lo tenemos en Mateo 20, 26 al 28. Sirviendo, encontrarás tres cosas: la paz del alma. la paz con Dios y la paz con tu hermano. Yo buscaba mi alma, pero no pude ver mi alma. Buscaba a mi Dios, pero mi Dios se me escapaba. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. ¿Quieres que te repita esta bella idea? Yo buscaba mi alma, pero no pude ver mi alma. Buscaba a mi Dios, pero mi Dios se me escapaba. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Es muy conocido el proverbio chino que dice: me iba quejando de que no tenía zapatos hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. En vez de agradecer a Dios el don de la vida, la salud, la vivienda, el pan de cada día, mis ojos y mis oídos, mi movimiento, mi cerebro, mi cuerpo, tomo con frecuencia como lema quejarme porque me falta algo. Me quejo de mi mala suerte, de mis escasos recursos, de que no tengo un carro o un estéreo como los de mi vecino, de que no pude hacer un viaje y de tantas cosas más. En vez de quejarte, considera esta bella parábola de Maurus. Hoy en el bus vi una muchacha bonita de cabellos rubios. Le tuve envidia porque ella parecía tan alegre y a mí me gustaría ser tan bonito. Cuando de repente se levantó para bajarse, noté que ella cojeaba. No tenía sino una sola pierna y usaba muletas. Cuando pasó, me sonrió. Oh Dios, perdóname cuando yo reclamo. Yo tengo dos piernas. El mundo es mío. Y entonces me detuve para comprar algunos dulces. El niño que los vendió no tenía tanto encanto, pero hablé con él. Parecía muy contento. Aunque me atascara, no tenía importancia. Cuando me fui, él me dijo: gracias, usted fue muy gentil. Es tan agradable hablar con personas como usted. Yo soy ciego. Oh Dios, perdóname cuando reclamo. Yo tengo dos ojos, el mundo es mío. Más tarde, cuando caminando calle abajo, vi una niña de ojos azules. Estaba parada viendo a los otros que jugaban. Parecía que ella no sabía qué hacer. Me detuve un momento y luego le dije: ¿por qué no te unes a los demás, querida? Ella miró hacia el frente sin decir una palabra. Entonces descubrí que ella no podía oír. Oh Dios, perdóname cuando yo reclamo. Yo tengo dos oídos, el mundo es mío. Con dos piernas para llevarme donde yo vaya, con ojos para ver el ocaso rojizo, con oídos para escuchar lo que quiero saber. Oh Dios, perdóname cuando reclamo, yo te tengo, el mundo es mío. Apreciado oyente, ¿no te impresiona esta parábola? El ciego aspira a la luz. El que ve la luz ¿piensa en dar gracias por el don de la luz?, se pregunta el padre Raúl Plus. Tú tienes dos piernas, tú tienes dos ojos, tú puedes oír, y por encima de todo, tú tienes a Dios. Medita esta verdad y cae de rodillas para darle gracias. Puedes utilizar esta bella oración de Miguel Coist. Es maravilloso, Señor, tener brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos perfectos cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando tantas enmudecen. Mis manos trabajan cuando tantas mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando tantos no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que lloran, que odian, que se agitan en pesadillas y mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios para crecer cuando hay tantos que no tienen el consuelo de una creencia. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco para pedir y tanto para agradecer. ¿Quieres usar en tu vida algunas fuentes de paz interior? Jesús ofreció a la samaritana un manantial de agua que saltaba hasta la vida eterna. Hoy me atrevo a ofrecerte, querido oyente, algunas fuentes de paz interior para tu espíritu sediento. Primera, busca una brújula que oriente tu vida. La fuente más profunda de paz la obtendrás si tienes un claro sentido de tu vida. ¿Quién te dio el don de la vida? ¿Para qué estás en el mundo? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Qué debes hacer con tu vida? Te ofrezco la respuesta que transformó la vida de un soldado desgarrado y vano y lo forjó como uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad, Ignacio de Loyola. Llamó a este faro orientador de su vida el principio y fundamento de toda vida verdaderamente humana, racional, cristiana, principio y fundamento de la vida. Enseña Ignacio, son sus palabras textuales. Todo hombre es creado por Dios para alabarlo y servirle en esta vida y mediante esto conseguir la eterna felicidad en el cielo. Te la repito. Todo hombre es creado por Dios para alabarlo y servirlo en esta vida y mediante esto conseguir la eterna felicidad del cielo. Cuentan que antes del descubrimiento de América circulaban unas monedas españolas que tenían grabadas las columnas de Hércules, hoy día el Estrecho de Gibraltar. Debajo de los dos peñascos se leía la inscripción latina Non plus ultra, que significa nada hay más allá. Pero después de que Colón descubrió el Nuevo Mundo, se quitó la negación, el no y la inscripción cambió. Plus ultra, más allá. Lo mismo te ocurrirá a ti cuando descubras y vivas tu principio y fundamento, o sea, la brújula que guíe tu vida. Tus horizontes se habrán ensanchado hasta el infinito, como se amplió el mundo con el descubrimiento de América. Cuando digas, toda tu vida es para Dios, en el cual se encuentra la verdadera y completa felicidad, siempre más arriba, siempre más lejos. Tendrás la sabiduría, la alegría, el poder para resolver todos los problemas y desafíos de la vida. Ese norte guiará tu trabajo, tus negocios, tu noviazgo, tu matrimonio, tu salud, tus enfermedades, tu riqueza o tu pobreza, todo hacia el norte. Como valiente capital, podrás decirte, guía mar adentro, duc in altum, decían los latinos. Guía mar adentro, como César mandaba al piloto de su navío. El segundo manantial para tu paz interior. Cultiva el silencio, que es oro. Enriquece tu vida interior. No te aísles de las personas, pero busca y conserva un santuario tranquilo donde puedas encontrarte contigo mismo. No busques el bullicio y el estruendo. Disfruta simplemente de una áurea soledad y gasta algún rato en no hacer nada más que reposar, escuchar, planear, relajarte. Cultiva los hábitos de la reflexión tranquila, el estudio serio, la meditación, la lectura, el contacto con el arte, la poesía y la literatura, y sobre todo la contemplación y la oración, el trato con Dios. Tercera fuente de felicidad y paz interior. Ama el contacto con la naturaleza. La naturaleza te inundará de paz y tranquilizará tu espíritu en medio del estrés fragoroso de la sociedad, de la ciudad y de la agitación ruidosa de cada día. Toda la naturaleza es un reflejo del Creador. Recorre las colinas, las montañas elevadas y las vegas apacibles. Contempla las corrientes, el riachuelo puro. Escucha el rumor de la quebrada juguetona y admira el estruendo de las cataratas. Déjate absorber por el mar que te refleja la inmensidad de Dios y por los cielos tachonados de estrellas que proclaman su grandeza. Con el trinar de los pajaritos alegra tu despertar y el brillo policromado de la florecilla penetre en tus pupilas y en tu espíritu. Cuarta fuente de paz. Afila el hacha. Afila el hacha. ¿Qué quiero decir? Cuentan las crónicas que dos leñadores trabajaban incansablemente tumbando árboles, sin darse un momento de respiro, ni siquiera para almorzar.

tus relaciones y amistades, tus diversiones, tus palabras y aun tus deseos e intenciones constituyan un testimonio valiente de pureza en medio del permisivismo, la corrupción de costumbres y el pansexualismo reinantes. Sexto manantial, la responsabilidad y alegría en el trabajo. El sentimiento de logro, soy útil para algo y para alguien, es gratificante. Es la satisfacción inigualable del deber cumplido. Cumple tu deber y disfruta de tu trabajo. Puedes encontrar un manantial de tranquilidad en el cumplimiento de tu deber y en el trabajo. Tu trabajo diario como ama de casa, como obrero, campesino, campesina, estudiante o profesional. Séptimo, guarda la regla de oro. ¿La regla de oro? Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mateo 7:12. De ella brota una fuente inexhausta de paz y seguridad interiores. Las familias, las empresas, las naciones, el mundo cambiarían hasta convertirse en un paraíso terrenal si cumpliéramos esta regla áurea que nos propuso Jesucristo en el Evangelio. La conciencia de que amamos a los demás y de que muchas otras personas nos aman, respetan y procuran nuestro bien, nos dará un ancla inigualable para permanecer tranquilos en un remanso de paz interior. Si cumpliéramos la regla de oro, podríamos también esperar que otros fueran comprensivos con nuestras deficiencias, errores, equivocaciones y debilidades. Podríamos repetir con conciencia tranquila la oración con que Jesús nos enseñó a pedir perdón, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y contar con algunas personas en los rápidos cataratas de la vida, cuando todo parece resquebrajarse y no encontramos a quien asirnos. Démosle gracias al Señor por esta reflexión que nos ha señalado unos manantiales fecundos de paz interior. Y démosle gracias por tanto como hace por cada uno de nosotros. Allá donde me estás escuchando, levanta tu corazón al Señor. Enséñame, Señor, a decir gracias. Enséñame, Señor, a decirte gracias. Enséñame, Señor, a decir gracias. Gracias en distintos idiomas. Gracias a las personas que me rodean, pero sobre todo, gracias Señor, gracias porque existes. Gracias por tu Eucaristía, gracias por tu Madre. Gracias por todos y cada uno de tus hijos, mis hermanos, que día a día colocas junto a mí para ayudarme. Gracias Señor por haberme enseñado a darte y a dar las gracias, junto con todas tus criaturas a las que ya te las hayan dado antes que yo, a las que no sepan contestar a tu amor, o a las que ni siquiera se hayan enterado de tu existencia. Deseo desde ahora que mis palabras sean simple y sencillamente estas, Gracias a todos, gracias a ti, Señor. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.